Entertainment on Ralph World presenta. El dato curioso, un podcast del mundo real. Hoy les presentamos las historietas de México y sus adaptaciones en el cine. Batman, Spider-Man, Superman y un sinfín de superhéroes más han llenado nuestros sitios de entretenimiento desde hace más de 70 años, pero aún con sus superpoderes en nuestro país, lo endémico de México también ha logrado un gran éxito por sus temas más reales en cuanto a historieta se trata. En México desde los años 40 se han publicado más de 50 títulos diferentes hasta la fecha. Sin duda los más trascendentes y famosos han sido las historias creadas por Yolanda Vargas Dulce, entre las cuales podemos nombrar María Isabel, Rarotonga, entre otras de este tipo, y la más famosa Memín Pinguín, que hasta la fecha se ha reeditado más de 4 veces en diferentes épocas, incluyendo la que se hizo este año. ¿Y a qué hora hablamos de cine? Ahora sí, hablar de cine. Fueron varios los títulos que fueron tan aceptados por el público que se llevaron al cine. El primero de los casos fue Ermelinda Linda, historieta de humor negro que nos contaba las aventuras de la bruja del Abondojito. Llena de humor negro y dirigida a un público adulto. Esta historia fue adaptada en el año de 1984 y con una secuela en 1986. Protagonizada por Evita Muñoz Chachita. ¿Qué va a llevar ahora? 20 kilos de aguayón. Necesito vulcanizar un viejo rabo verde que quiere verse chavo. Ah, pues vamos a mi oficina. Vamos. ¿Qué le parece de aquí? No, no está re flaco. Este debe haber sido ejidatario. Venga para acá. Por acá me llegaron dos bailarines. Y estos sí traen lo que usted quiere. Oh, caray. Estos están muy bien dados. Calimán, un hombre egipcio con superfuerza que recorría el mundo luchando contra los enemigos más peligrosos y extraños de toda la sociedad, acompañado por su fiel amigo Solín. Originalmente como un personaje de radio y después de historieta, se adaptó al cine en el año de 1972 y por su gran éxito logró una secuela en 1976. Las películas fueron protagonizadas por el actor canadiense Jeff Cooper. Yo, Calimán, autorizo al actor Jeff Cooper a interpretar este pasaje de mi vida que tiene lugar en el misterioso Egipto. Mi decisión de permitir a este joven actor tomar forma corpórea y psicológica de mi persona se basa en su integridad como individuo y su dedicación al estudio de la mente humana. Chanok, un pescador del Caribe mexicano que se ve envuelto en varios problemas viéndose convertido en aventurero. La primera adaptación que tuvo fue en el año de 1967, en donde Andrés García interpretaba a Chanok. Desde principios de los 70s hasta los 80s, se filmaron 7 películas más de Chanok, en donde sobresale la participación de Germán y Ramón Valdés como el mismo personaje, Sekoub Baloyan. Entonces, Sekoub Baloyan le pegaba al Chavo del Ocho. No, Marciano, no seas bruto, esa era otra cosa. Deja que termine el podcast, ¿no ves que no tiene nada mejor que hacer? Cierto, mi vieja tiene. Ahora sí, continuemos. Como les mencioné al principio, las historietas de Yolanda Vargas Dulce fueron las más famosas y esto se vio reflejado en las 6 películas que se adaptaron. Estas fueron 5 rostros de mujer, Sorina, Ladronzuela, María Isabel, Rubí y Yesenia. Un caso particular es el del Pantera, el cual hace un par de años fue adaptado en formato de teleserie. A diferencia de todas las adaptaciones que se habían hecho de historietas, esta varió en muchas cosas de la original, principalmente en el personaje principal. En la serie es un hombre serio y frío, además de que físicamente es muy diferente. Dentro de la historieta es un hombre alto, moreno, de ojo verde y mujeriego, cosa que varió en la serie, además de que la historia fue cambiada en su mayoría. Más fuerte que nunca. Regresó el Pantera. El Pantera, nueva temporada. Por último, hablaremos sobre las adaptaciones que han sido a la inversa. Personajes de películas que han tenido historietas. Los casos más notables son el de Cantinflas y el de Capulina. La historieta de Cantinflas llamada Las aventuras de Cantinflas narraba las aventuras de un Cantinflas niño que se va a vivir a la ciudad. La historia no tenía nada que ver con el personaje y sus películas. En sí, solo se utilizó al personaje para crear la historieta. Al igual que Capulina en los clásicos Capulinitas, historieta en formato mini, en donde Capulina y su abuelo se veían envueltos en problemas extraños y divertidos. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche... ¿Y ahora tú qué traes? ¿Por qué chillas? Pues porque es muy triste la canción, vaya. Muy triste la canción. Apenas se puede creer que no eres macho tú. Soy muy macho. Muy macho, muy macho. Entonces, ¿por qué chillas? Pues soy un macho chillón. Así es como concluye nuestra transmisión en El Dato Curioso. Pronto nos oímos con más temas relacionados con el entretenimiento. Esta fue una producción de Marte, El Más Allá y El Mundo Real. Presentado por el marciano Francisco Peluche y su servidor de lente para la Fe Aragón de la UNAM. It's so hard to keep the smile from my face.